Buenas noches, amigos de La Covacha. Este miércoles de Ñoño Noticias tenemos bastantes novedades. Por ahí Kevin Feige se aventó varios chismes el pasado fin de semana en su conferencia de prensa de WandaVision. También tenemos lo que esperamos acerca de la serie de Disney Plus que se estrena este próximo viernes, y pues que ya teníamos todo un año de no tener productos nuevos del MCU. Entonces estamos, bueno, algunos estamos emocionados, otros no tanto. Ahorita platicamos al respecto. También Ray Fisher, por fin, la telenovela de Ray Fisher parece que llega a un final, o por lo menos llega a un impasse, porque pues el cuate no va a estar en la próxima película del DC Universe, y pues ya se peleó duro y directo con Walter Hamada. También platicaremos al respecto. Y pues Televisa, siendo Televisa, publica, anuncia dos de Batman y otras cosillas para este mes, además de los anuncios de Marvel. Entonces vamos a platicar un poquito al respecto, y por ahí Panini también dio algunos anuncios en sus redes comiqueras. Entonces pues quédense con nosotros, vamos a platicar al respecto. ¿Qué tal? Mi nombre es Valentín García y pues los saludo con mucho, mucho afecto en este primer Noticias del año. En esta ocasión me acompaña, creo que no estoy seguro si es la primera vez que nos acompaña en estos streamings, pero estoy casi seguro que sí, mi buen amigo que trae sombrero hoy. ¿Cómo te llamas, compadre? Valentín, mi estimado compadre Valentín, me dijeron hay que traer sombrero, traigo sombrero y tú no traes nada. Renuncio a esta cosa porque además está calor. Fue muy rápido. Toda la gente. Renuncias al sombrero. Al sombrero, claro que sí. No. Porque me quedo aquí en La Covacha a los chismes. Los amigos, espero que también se queden. Porque va a estar bueno. Sí, es el buen Héctor McCoy de Puros Cuentos. Y también nos acompaña Elisa Dugalde, que también, pues aquí queríamos hacerle segunda a Valentín y a la mera hora nos falló así vilmente. Tiro el sombrero y feliz año a todos. Gracias por estar aquí. Pues esperemos que las noticias del año sean muy buenas. Al menos esta semana empezó bastante fuerte. Pues yo nada más voy a decir, nuevo año, nuevo vale, nuevo sin sombrero. No, la verdad es que ando bastante greñudo, y aparte de esto, los audífonos no ayudan mucho a que se sostenga el sombrerito. Entonces mira, estamos en casa, seguimos en encierro, así que pues vamos a aprovechar y no utilicemos sombrero. Pero sí, vámonos directito a los chismes. ¿Qué les parece? Por acá ya va llegando la gente, que muchas gracias a todos nuestros amigos de YouTube. Ya está por acá Fernando Cano, Mario Rodríguez y Javier Alfredo Rocha, y también el Covacho Juan José Burciaga ya nos pasó a saludar a través de Facebook. Recuerden que esta transmisión está llevando a cabo, no sé en qué red nos estén viendo, estamos a través de Facebook, estamos a través de YouTube, pero también si tienen Twitch, pues ahí se ven, acompáñenos al canal de Twitch que estamos ahorita promoviendo mucho, y si están escuchándolo en podcast, pues sepan que esto se transmitió originalmente a través de YouTube, Facebook y Twitch, así que síganos en nuestras redes sociales. En podcast, oye, hoy me enteré, yo no estaba, no lo sabía de cierto, ya estábamos en Apple Podcast y en Amazon Music, ya hace rato que habíamos hecho ahí las peticiones para que nos incluyeran, y pues hoy me puse a moverle de repente, ¡ah, mira! ¡Ya estamos! Así que esa es la primera noticia de hoy. La Covacha Podcast ya se encuentra también en Amazon Music y en Apple Podcast, así que si escuchan, prefieren esas plataformas a Spotify, Google Podcast o Anchor, pues ya pueden escucharnos también a través de esas otras dos. Yeah. ¡Qué buena noticia! ¿No? Son las noticias que importan. Lo sé, lo sé. Todo el mundo se conectó esta noche nada más para saber esto, que ya estamos en los podcasts, otras dos plataformas importantes. No todo el mundo se conectó para eso. Mr. Max dice que si Waco está bien, pues pregúntenle a Waco. Ah, canijo, ¿Waco está bien? Va evolucionando, sí. Sí. ¿Va evolucionando? ¿Qué es Pokémon? Andaba malito de la mano, ¿no? Sí, todavía anda un poco mal de la mano, pero pues ahí va mejorando. Saludos al buen Waco, que lo veremos el viernes por acá. Sí, es. También Gerson Obrajero anda por acá. Y Carlos Rambert dice, pensé que con el 2020 ya se nos fue el Kipster Valley. Como dijo AMLO, ya vamos de salida. No, tranquilo. Lo que pasa es que este es el Home Office Valley. Yo tengo muchos estilos, compadre. Tengo muchos estilos. Multifacético. Obviamente. Oigan, ¿qué les parece si nos arrancamos con el chisme? Y aparte este lo quiero casi decirle, don Héctor McCoy, aprovechando que estás acá en las noticias, yo sé que has seguido muy muy de cerca este caso, te apasiona mucho saber lo que está sucediendo relacionado con nuestro amigo Ray Fisher y todo el drama que trae con el DC Films. Cuéntanos, compadre, ¿qué pasó hoy que de repente como que hubo por ahí notita? Bueno, pues para hacer un poco de contexto, ya saben ustedes que Ray Fisher, el actor que le dio vida a Cyborg en la película de Justice League de Josh Whedon, finalmente la que vimos en el cine, pues trae pleito casado con la gente de Warner, especialmente con Walter Hamada, el presidente, con Jeff Jones, que fue copresidente, obviamente con Josh Whedon, a quien dice él que ya corrió de Warner por sus acciones. Y la semana pasada, por ahí salió un desplegado en donde, bueno, una noticia donde se decía que Jeff Jones continuaba en DC, en Warner, y él salió a decir, no, espérense, faltan horas, faltan minutos para que ya lo corran, gracias a lo que yo he hecho. Y pues se armó la rebambaramba, por ahí salió la noticia de que su participación en Flash, que se había ya anunciada, que la iban a cortar, que en esto del Flash, Flashpoint, no sé qué vaya a ser, pero va una especie de pelear diferentes personajes del universo de DC, que ya hemos visto en películas, y y su personaje Cyborg pues, supuestamente iba a aparecer en Flash como un personaje importante. Una vez que se armó todo este relajo, pues cortaron no solamente no solamente su participación en minutos, sino de la película, y él decía, no, yo sigo negociando mi participación, voy a estar ahí y la gente me apoya y van a ver cómo todo esto se va a arreglar a mi favor. Y bueno, pues hoy finalmente dio a conocer que no, que Warner cortó por lo sano, o sea, le dio las gracias, le dijo, chavo, pues ahí te ves, ¿no? Ahí está la puerta. Y la verdad es que durante toda esta telenovela que se ha dado a conocer, pues no sabemos realmente qué es lo que ha pasado, porque tenemos como una versión muy, muy pequeña de los hechos. Ray Fisher solamente dice que ha sido objeto de discriminación, de racismo, dice que le habló Jeff Jones un día y que le dijo, tú no vas a ser mi Cyborg, vas a ser otro personaje, otro actor en otro lado. Y creo que parte de esto, o parte de la culpa de esto, la tiene un poco Zack Snyder cuando salió a decir que Cyborg era el corazón de la liga, cuando Cyborg fue un personaje que se metió al cuarto para las 8 en los cómics. Jeff Jones lo metió precisamente para darle diversidad al equipo, y pues resulta que alguien le dijo, no, tú vas a ser el personaje más importante, tú vas a ser pues el Samuel L. Jackson de DC, ¿no? Vas a estar en todos lados, vas a ser blanco de protagonismo, y pues yo creo que se enojó con esas cosas que le dijeron, que siempre no. Aparentemente su papel en Justice League, la película que vimos de Josh Whedon, acortaron mucho su papel, su participación en la película, y pues a él no le gustó, y pues todo este relajo. Pero además, todos los demás gente que ha participado en esto, nadie ha salido a decir, bueno, sí, me equivoqué, bueno, no. O sea, como que los demás pues, calladitos, no han dado más noticias. Y la verdad es que se ha vuelto una telenovela en donde hay mucha gente, obviamente, apoyando a Ray Fisher. Ray Fisher pues, tiene su gente que lo sigue. La verdad no sé cómo, por qué el chavo, pues no sé si tenga mucha trayectoria o sea un gran actor. Mucha familia. O mucha familia que mantener, no sé, o sea, la verdad es que la gente, por un lado está a favor de él y por otro, pues hay gente que dice, qué óvole, oye, si quieres que esté contigo, pues platícame más, o sea, dame más datos, no nada más salgas a platicar como a decir chisme ahí de comadre. Y bueno, pues todo esto ya parece que le van a dar carpetazo. Él dice que con gusto cambia su participación en Flash, con tal de que se descubra la verdad y nada más que la verdad, y todo el mundo sepa quiénes eran estos tipejos. Así está. Oye, el chisme. La verdad es que sí es buen chisme. Dice por acá el buen Darko Brando que ese Cyborg le parece muy emo y que prefiere el Cyborg de los cómics, que es más alegre. Y ya no hablemos del Cyborg de los Teen Titans Go. Ese sí es la onda. Oye, este chisme la verdad es que está muy, ya está como que en tintes medio telenovelescos, porque como bien mencionas, Ray Fisher no ha dicho nada, solo dice que lo trataron mal y que hay tintes racistas y que Walter Hamada, el que hace poquito, la semana pasada, lo ratificaron como presidente de DC Films, que él se ha dedicado a proteger a Geoff Johns, que hace un tiempo era copresidente junto con Walter Hamada de DC Films, y que en su momento también defendía mucho a Joss Whedon porque era deber de Hamada proteger al director de la película. Según esto es lo que alegó hoy, porque Ray Fisher aparte hoy se aventó este mamotreto en Twitter, no le dijeron que solo son 280 caracteres, y así que él dijo, no, pues yo quiero aventarme todo el chisme, y se aventó dos cuartillas explicando cómo Walter Hamada lo ve feo y Joss Whedon le sacó la lengua. Entonces, por eso él, hoy, miércoles 13 de enero del 2021, él ya dijo que se convertirá como en el adalid de la justicia y que va a luchar en contra de... Sí, va a luchar en contra del racismo en Hollywood, porque esa es la colina en la que él se piensa morir. Entonces, la voz de los opresores, de los oprimidos, perdón, sí. Sí, no, no, ese es Walter Hamada. Concéntrate, Elizabeth, concéntrate. Sí, no. No, sí, la cosa es de que de repente ya el discurso de Fisher ya se volcó en algo muy, muy, muy extraño. Vamos, no es de que uno dude de que puedan existir ese tipo de actitudes, pero sí de repente el cuate como que no parece tener sustentos. Como bien mencionas, nadie de la producción, nadie de renombre en la producción se ha arriesgado a protegerlo, y la verdad es que en una época de corrección política y todo este tema, yo creo que cualquiera se quisiera parar el cuello diciendo que pues sí es cierto que está el racismo y que van a luchar al respecto. Por ahí solamente Jason Momoa se aventó un par de publicaciones en Instagram apoyando a Fisher. De hecho, creo que el hashtag I stand with Ray Fisher lo sacó Momoa, o si no, por lo menos sí lo utilizó. Dicen que Gal Gadot sí declaró en la investigación que realizó Warner Pictures al respecto, pero pues tampoco es que hayan dicho qué fue lo que declaró, solamente dijo que fue a declarar, pero no, eso no se ha hecho público, y como es una investigación de una empresa privada, probablemente no lleguemos a saber qué onda. Lo que sí es que con la ratificación de Walter Hamada dentro de a la cabeza de DC Films, es muy probable que las investigaciones no le hayan dado la razón a Fisher, y por eso ahora esté en esa batalla medio extraña, ¿no? Sí, la verdad es que hasta parece, bueno, sí, como berrinche, ¿no? Como bien decía Héctor, en un principio Ray Fisher de repente se volvió como el consen de Snyder. De repente no se entendía mucho su participación en la Justice League por esto de que el personaje no es uno de los originales de la Liga de la Justicia, más bien es de Teen Titans, ¿no? Pero pues por esta onda de la diversidad, de tratar de llegar a las nuevas generaciones y la tecnología, además, pues entiende que se haya agregado. Sin embargo, cuando salió Zack Snyder, bueno, cuando no, según esto, no lo dejaron presentar su versión de la Liga de la Justicia, fue de los que más se quejaron, de los que más estaban en contra del nuevo director. Y se entiende que si estás trabajando con alguien nuevo, las cosas van a cambiar, ¿no? Pero parece que, según como cuentan las cosas, porque lo único que escuchamos en su versión, es que el nuevo director quiso poner nuevas reglas, nueva forma de trabajo, y de repente, pues, él no le gustó y quiso que todo fuera como antes, y pues no, empezaron a tener roces. O sea, a mí me parece un poco ilógico que si no te quieren, te traten también, en el caso de Joss Whedon. O sea, obviamente iba a haber tensiones, iba a haber roces en el set, pero más allá de eso, si hubo racismo, hubo otra cosa, como dicen, no se presentaron pruebas contundentes que pudieran demostrar o darle solidez a las palabras, a las declaraciones de Ray Fisher. Ahora, después de que declaras contra el presidente de tu compañía, después de que declaraste contra el director y todo, ¿todavía quieres seguir trabajando ahí? ¿Todavía quieres que la gente te mire bien? O sea, todos los que trabajamos en la empresa que sea, sabemos que eso no pasa. O sea, el ambiente se vuelve tenso, las situaciones se vuelven cada vez más complicadas. Entonces, yo no sé qué es lo que él esperaba. Incluso vi muchos tweets en donde había gente que sí lo apoyaba y le decía, mira, yo te apoyo, pero la verdad es que mejor ya quédate callado. O sea, esto no te está ayudando. porque pues estás en una investigación judicial y todo lo que digas puede ser usado en tu contra, ¿no? Pero no, sí parecía como que en el eterno berrinche, en el eterno, no, pero es que quiero decir y es que quiero hacer como si en, realmente las redes sociales fueran a hacer algo. Digo, puede pasar, ¿no? Vamos a tener esta nueva Liga de la Justicia o tuneada Liga de la Justicia, pero no sé qué tanto más pueda resultarle. En fin, la verdad es que sí parece telenovela, pero también ya, creo que ya es muy cansada. Qué bueno que ya le dieron un carpetazo y si sí ocurrió algo, pues de tanto grito y tanto sombrerazo que dio, pues la verdad es que ya derivó en esto como el chiste, la burla. O sea, ya la gente ya no lo toma en serio por lo mismo. Pero bueno, veremos qué pasa, porque no creo que acabe en esto. De hecho, fue muy gracioso. Las cosas que sí se dieron. Bueno, iba a decir que entre las cosas que sí se dieron a conocer, por ejemplo, es que uno de los problemas que tuvieron Josh Whedon y Ray Fisher fue que hay una palabra muy característica de Cyborg, ¿no? Ya todos lo hemos visto en las caricaturas o en los cómics, que dice ¡Buya! ¡Buya! Digo, no, a mí no me sale porque no soy afroamericano. Cyborg. ¡Buya! Entonces. Al parecer, Ray Fisher lo veía como racista la palabra, ¿no? Como muy de gente de negros, pues. Y y él decía, hubo tensión ahí, oye, sí, dilo, porque pues, el personaje lo dice, no, yo no quiero decir eso. O sea, para eso me tienen aquí, mejor pónganme a decir otra cosa. Y también lo de Gal Gadot que decías, compadre, por ahí se dice que ella declaró que hay una escena donde Flash cae encima de ella, ¿no? Entonces, que ella se negó rotundamente a filmar esa escena y que es su doble la que está debajo cuando Ezra Miller está arriba de Wonder Woman. Entonces, parece que esas fueron las cosas que específicamente, por ejemplo, con Gal Gadot, a ella no le gustó y que pues, medio se molestó ahí con Josh Whedon. Entonces, sí, probablemente ha habido tensiones y cosas, pero pues, yo creo que se hizo más grande, o sea, se hizo más grande hacia afuera, sin dar datos, que lo que era necesario, si se hubiera mantenido como en privado y saben que estamos en esta investigación, obviamente pues a Ray Fisher no le gustó que se ventilaran y que se, para mí es que le cortaron su participación en una película que, como bien dice Vanessa, el personaje como que no pintaba ahí, pero pues, los chavos ya lo conocían porque pues viene de los nuevos 52, que era un cómic muy famoso que todo el mundo compró en su momento y que todos veían ahí a Cyborg. Otro factor era que dijeron, oigan, la competencia tiene una gente con armadura, que nosotros quién tenemos, ¿o qué? Pues está ahí a Cyborg, ¿no? Ándale, ese se convierte en cosas, ¿verdad? Sí. Ahí mete más a Cyborg. Entonces, pues a la mera hora no le gustó el muchachón y pues por eso es que tuvimos este berrinche. Fíjate que eso que mencionas también es de las cosas irónicas, ¿no? Digo, todos los niños ya lo han mirado. Pues yo digo, también yo lo voy a mencionar. Este detalle de que la justicia. Parece que Ray Fisher está boicoteando a Valentín. Sí. Que no le gusta lo que Valentín, pues tiene una forma muy agresiva de decir las cosas, entonces pues Warner seguramente está metiendo aquí su cuchara, pero sí, estoy de acuerdo, Valentín. Desde la Motherboard. Me avisan cuando ya. A ver, ahora sí. Ya, ¿me avisan? ¿Ya estoy? Ya estás. Parece, a ver, échale. No. Esa Motherbox. Bueno, pues Valentín sí. Valentín es, exactamente. Bueno, el caso es que sí, como decía, no creo que acabe en esto. Ray Fisher no se va a quedar contento, va a tratar de seguir hablando. Ya tiene dos hashtags ahí en Twitter, van a seguir sus fans, que pues no parecen pocos, como bien menciona Héctor, van a seguir ahí tratando de hacer ruido. Honestamente, espero que no progrese ese hashtag, porque no, las cosas no se arreglan a hashtag tazo. Algo así. Es que no es verbo, es sustantivo, hashtag tazo. Sí. Pero bueno, ya, dejemos lo de Ray Fisher y vamos a seguir con otras notas, porque el año pasado. Nada más porque se fue tantito Valentín, ya le está diciendo que ya déjalo que opine, deja que regrese y que opine. Digo, cuando regrese, vamos a darle. Vamos a darle 3 segundos. Si no regresa, pues le decimos que ya pasamos al final del programa. Muchas gracias por habernos visto. Ahí está, míralo, ya ves. Okay. Ya pasamos al final del programa. ¿Qué? ¿En qué momento? ¿Qué es? Sí. ¿Seguimos hablando de Ray Fisher? ¿Puedo quejarme? Sí. Sí. Para que hagas tu conclusión de la nota, compadre. ¿Sabes cuál es el problema? Que tengo AT&T, entonces seguramente me están boicoteando directamente desde los altos mandos. No, nada más la parte irónica, pues, de que decía todo el mundo, todos los niños ya lo señalaron. Yo quiero señalarlo, aunque el internet no me lo deje. El detalle de que Cyborg no tendría que estar en la Liga de la Justicia, porque no es un personaje de la Liga, como mencionó Elizabeth. Él entra justamente porque Geoff Johns, durante el nuevo 52 que tú mencionaste, Héctor, lo incluye. Y es justamente contra Geoff Johns, contra quien descargó su ira y con quien dijo, este es un racista. Compadre, Geoff Johns fue el que puso al personaje en la Liga de la Justicia, Cánico. Tú no tendrías ni por qué estar ahí. Por alguna extraña razón que no entendemos, durante más de 8 años hemos tenido a Cyborg ahí metido en la Liga de la Justicia con calzador, y ni siquiera es cosa de inclusión. Vamos, hay otros personajes afroamericanos que podrían estar ahí. Podría ser Black Lives, podría estar. Sí, AT&T, ahora Valentín. Y eso que los está defendiendo. Sí. No, bueno, pues. Sí, de hecho, hasta nos quitaron el detective marciano de la Liga de la Justicia. Ok. Pero sí tienes razón, Vane, porque este personaje del detective marciano ahora va a ser interpretado por un actor de afroamericano, entonces pues hubieran podido bien meterlo ahí, pero pues a Geoff Johns se le ocurrió que era mejor subir de categoría o ponerlo en las ligas mayores a Cyborg, y pues mire, que además en su momento entre la vieja guardia, pues obviamente no fue bien recibido ahí en la liga porque no era su lugar, como Dewey, así de, esa no es tu familia. Pero yo entiendo que muchos de los chavos que se acercaron por primera vez a ese cómic de la Liga de la Justicia, de los Nuevos 52, pues para ellos era novedoso y para mucha gente era la Liga, ¿no? O sea, inclusive tuvimos una película también muy comentada, o sea, de animación, donde salían una adaptación de este cómic, y ahí salía. Entonces a mucha gente decía, pues esa es la Liga que yo conozco, no es la Liga de los abuelitos, con Hal Jordan, el viejito, y Black Canary y demás. Entonces, pues se entiende que lo hayan querido meter. Lo que queda en claro es que Ray Fisher no leía cómics y no tenía realmente idea del personaje más que lo que le mostraban en el guión, y punto, porque, pues sí, para quejarse por cosas como lo de Bulla o esto de que racistas, pues como que no. Pero pues, ahora sí vamos a hablar de Star Wars, porque sí ha habido mucha nota de la franquicia este inicio de año. Primero, empezamos la semana pasada con la publicación de los primeros números de High Republic, que en sí, bueno, quieren mostrarla como una nueva era de Star Wars, que la era luminosa y demás, pero lo que nos van a contar es lo que ocurrió con los Jedi, cuando los Jedi estaban en su apogeo 200 años antes del episodio 1. Y bueno, la semana pasada ya vimos el primer cómic publicado por Marvel Comics, y también se publicaron dos novelas, y se espera que para febrero se publique una más. Lo interesante de estas novelas, y bueno, a mí es algo que creo que se le tiene que aplaudir a Lucasfilm Publishing y a Disney, es que están dirigiéndose a cada tipo de público. O sea, tienen tanto novelas para niños de 6 a 8, para niños de 8 a 12, para adolescentes, para jóvenes adultos y para adultos. Entonces, creo que está muy bien porque sí están tratando de posicionar sus productos. O sea, no están pensando solamente en los chavorrucos como nosotros, y que de repente sí sabemos que el fandom de Star Wars es medio tóxico o es conocido por ser de los más complicados. Sí están tratando de cavar ahí su minita para tener nuevos seguidores, y creo que lo están haciendo bien. Pero no solo eso, sino que también anunciaron que van a reactivar su serie de videojuegos, bueno, su línea dedicada a los videojuegos, y ya no van a tener exclusividad con A&E, bueno, con AE, sí, sino que van que Bethesda les va a producir un videojuego en mundo abierto, y bueno, mucha gente está muy emocionada porque Bethesda tiene títulos muy atractivos. Últimamente se ha llevado muchos muchos elogios, muchos premios en todos los eventos. Entonces, sí es interesante. Y ahora, nada más como chisme, rumor, Liam Neeson fue entrevistado la semana y dio a entender que a él le gustaría aparecer en la serie de Kenobi, que todavía no sabemos cuándo la van a estrenar, pero digo, si ya van a traer a Anakin, bueno, si van a, no a Anakin, ya como Darth Vader, no me parece descabellado que Qui-Gon aparezca de repente como un fantasma de la fuerza o en flashbacks o algo así, y digo, creo que sí sería un buen guiño, ¿no? Pero no sé si tú viste algo al respecto. Sí, Iván, bueno, los cómics se entiende porque al parecer una de las propuestas que tienen para película es precisamente, digamos, hacerse hacia atrás en la historia, ¿no? De los Jedi, entonces como que quieren darle contexto a toda esta historia, a toda esta época. Sabemos que en los tiempos de Dark Horse ya existían historias de los inicios de los Jedi y demás, pero bueno, pues cuando se pasaron a Marvel, pues todo eso terminó. Entonces, ahora se entiende que le quieran dar como un contexto con estas nuevas historias del High Republic. También está lo de las series, que bueno, pues ha renovado, digamos, el amor por los personajes y por Star Wars, después de esa como agridulce, que esa etapa agridulce que pasó con las precuelas. Hay quienes no, de plano no las aguantan, a mí me encantan. Y bueno, pues ya sabemos que se van a repartir, digamos, o va a ser un crossover, ¿no? Con la serie de Ahsoka, con la serie de Boba Fett, con lo del Mandaloriano. Viene, como bien comentas, lo de Obi-Wan, que ya se va a empezar o se está empezando a filmar. Efectivamente, Liam Neeson pues, dijo, pues si me necesitan, pues aquí estoy, como dejando entrever que efectivamente él quiere, si hay chance de regresar como fantasma de la fuerza, lo que sea, pues a nadie le caen mal unos cuantos Trump dólares, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es como un guiño de que a lo mejor si sabe, alguien le ha hecho una llamada, oye, que si quieres volver a salir, sí, sí, cómo no. Y bueno, lo que dices de los videojuegos, pues a todo el mundo le emociona, ¿no? Que siempre podamos entrar en ese mundo como un personaje y ya sea como Jedi o tener un ya regresado aquí Valentín, ser, no sé, un personaje como Han Solo o demás, pues siempre queremos estar sumergidos ahí en ese mundo. Y los últimos juegos que hicieron con IA, creo que no eran tan buenos, o hubo varias quejas sobre los sobre el desarrollo de los juegos. Entonces, bueno, pues como comentas, si esta nueva empresa que les va a desarrollar el juego, pues está más en la vanguardia y sabe qué es lo que le gusta a los chavos, pues supongo que harán buenas cosas, ¿vale? Sí, perdón. No, dale. De hecho, lo que decías de la serie, sí, esto de High Republic se va a conectar con la serie que se anunció, bueno, que todavía no dan fecha de estreno de Acolyte. Se supone que se va a basar en alguno de los personajes que nos presenten ahora, que al menos son como 10, entonces, sí, sí es importante que de repente si te interesa la trilogía nueva que se está planeando o esta serie es como de Acolyte, empiecen a leer al menos el cómic, que se leyó rápido, bueno, se lee rápido y a mí realmente me gustó. Creo que es una buena presentación de personajes y esperemos, creo que sí van a seguir dando mucho de qué hablar y todavía hay mucho de la franquicia Urbe. Sí, no, la verdad es que a mí, yo no estoy siguiendo mucho esto nuevo del High Republic, entonces no puedo opinar gran cosa. Si acaso me emocionan más las series de Disney Plus, pero nada más, acá el buen Javier Alfredo Rocha nos decía que el fandom de Star Wars, le preguntaba, ¿el fandom de Star Wars es tóxico? Esa frase la repitieron hasta cansancio los equipos creativos de Disney y perdieron millones. Sí, no sé, compadre. No sé, compadre, la verdad es que sí, no, esto no viene de lo de Disney. Pregúntale al buen Lucas cómo la sufrió con las precuelas, pregúntale al que la hizo de Jar Jar Binks, al pequeño Anakin, el fandom de Star Wars. La niña de Rose. O, si no quieres utilizar la palabra tóxico porque está muy de moda entre los Centennial y Millennial, ok, te la valgo, pero de que tiene problemas el fandom de Star Wars, tiene problemas. No, o sea, pero leves, ¿eh? O sea, nadie odia a Hayden Christensen ni nada de esas cosas. No sé quién sea, pero nadie lo odia, ¿eh? Ahorita ya lo aman. No sé quién, porque yo siempre lo he amado. Nada de que ahorita, yo siempre lo he amado. Y como decías hace rato, a mí también me gustan mucho las precuelas. No, a mí no me gustan las precuelas. A mí no me gustan las precuelas. A Hayden Christensen lo odiaban hasta que llegó Daisy Ridley, fíjate. Ahora ya tienen un nuevo... ¿A quién odiar? Sí. Así es la raza, no es mi culpa. Pero hay otros detalles respecto a High Republic que quieras mencionar, Van, o ya. No, ya. Bueno, ¿Ok? Este... Ah, ya bueno, nada más, este, ¿vale? Al parecer en la serie de Ahsoka, que sí va a ser como una continuación de Rebels, o sea, ya la están preparando, iba a haber una continuación de Rebels, y ya mejor se van a dedicar de lleno, van a meter toda esa historia en la serie de Ahsoka, y también al parecer va a debutar ahí en acción real este personaje de Sabine Wren, ¿no? Que es parte de los mandalorianos, pues. Entonces, bueno, pues a estar muy atentos a todas las noticias que tengan que ver con las series de Star Wars. Saludos, Guillermo. Va. Bueno, en otras más locales, el Televisa había anunciado ya algunos de los lanzamientos que va a tener para el 2021. De hecho, pueden checar los videos aquí en el canal de YouTube de La Covacha, donde el 30 y el 31 se aventaron los anuncios para Marvel y DC, pero no contaron con los, bueno, no mencionaron los anuncios que salen estas últimas semanas de enero, y de hecho, pues nada más mencionar rápido, aparte de los clásicos cómics de Batman, porque obviamente vienen cómics de Batman, van a publicar el último Sarniano de Lobo, esta historia clasiquilla de Kate Giffen y Alan Grant, Simon Beasley. Entonces, son de esas cosas que tú dices, ah, mira, pues está chido. Digo, aunque este ya había salido aquí en México como parte de los semanales, pues está padre, pues, que de repente volteen a otros personajes más allá del murciélago. A mí, la verdad, el anuncio que me emocionó un poquito más es el de Linterna Verde, Legado. Es esta historia para jóvenes adultos sobre un chavito coreano, no es cierto, si es coreano, ya se me olvidó dónde es el muchacho, pero vamos, como buen, es un chavito de 12 años, se llama Tai Pham, cuya abuela fallece y le hereda el anillo de Linterna Verde, lo cual es algo que pues es la primera vez que se ve dentro de la mitología de los linternas que suceda eso, pues el anillo te elige a ti, tú no puedes decidir quién va a ser tu sucesor. En el mejor de los casos, digo, sí, Avin Sur se lo dio a Hal Jordan en su momento, pero pues, vamos, era porque era el que estaba más cercano a él. De hecho, cuando Avin Sur, el anillo de Avin Sur está buscando a su sucesor, localizan a Hal Jordan y a Guy Gardner. Acá sí de plano es así como que, mira, este es tu legado. La historia, ya tuve oportunidad de leerla, la leí el año pasado, que en un descuentazo de Amazon me salen $150 el cómic, y bastante divertido, muy entretenido. Va a salir en esta línea justamente para jóvenes adultos que ya Televisa ha estado publicando, los de Raven, de Cami García, y el de Harley Quinn de... Ahí está, mujer, la que escribió, Mariko Tamaki, la que está escribiendo ahorita Wonder Woman. Entonces, está chido, si tienen chance, échenle un ojillo, la verdad es que está muy, muy divertido. Aparte también, dentro de lo clásico de DC, va a publicar Batman Gates of Gotham, esta historia de Scott Snyder y Kel Higgins, que ya había salido antes en semanales, ahora va a salir en el formato este de Universo DC, que es de 150 varos. Entonces, pues ahí, si les gusta eso, echen el ojo. Y también en Clásicos Modernos, que mucha gente se enoja porque se llama DC Clásicos Modernos, que le ven a llamarle Batman Clásicos Modernos, viene el Batman Veneno, esa historia de Dennis O'Neill, en la que descubren el Venom el que utiliza, no el Venom Eddie Brock, enemigo de la humanidad, sino el que utiliza Bane para hacerse fuertotote, así como el Tigre Toño. Este cómic ya había salido, por lo menos, lo recuerdo cuando salió en los cómics de Editorial Beat, cuando era en media carta. Creo que ya lo había publicado alguna vez Televisa, tal vez en un Definitive Edition. La verdad es que es un cómic, a mí personalmente no me gusta mucho, es como de 300 varos, no sé a ustedes si les llama algo la atención de lo que anunciaron para DC. Pues también la de Green Lantern, mi legado, es el que más me llama la atención, porque digo, a mí me gustó mucho Gates of Gotham, pero lo compré cuando fue semanal. Sí lo recomiendo mucho porque Batman no es Bruce Wayne, sino Dick Grayson, y es una de las pocas historias en donde lo vemos interactuar con su Robin Damian, que a mucha gente lo odia también, le dice Higadito, pero digo, en esa historia se ve que tienen mucha química, o bueno, al menos parece que tienen mucha química, hacen muy buen equipo, y sí, sí te convencen. Creo que es una lástima que de repente se estén reimprimiendo cosas que ya salieron, que la misma Televisa publicó, entonces por eso sí le apostaría más por Legado de Linterna Verde. Pero bueno, igual y hay mucha gente que en la opor- oportunidad anterior no pudo comprarlos, entonces pues sí les recomiendo Gates of Gotham. No, mira, la reimpresión es algo normal, aparte es algo que las mismas editoriales en todo el mundo utilizan, no solamente para sacar más dinero, ¿no? Es material que ya tienen diseñado, que ya tienen traducido, que ya tienen armado. Digo, sí tienen que hacer un trabajo extra, pero es mucho más sencillo lanzar una reedición que hacer algo totalmente de cero. Entonces, pues es normal. De hecho, también me pasó a mencionar que también viene el tomo 11 de The Sandman, que ya es la segunda vuelta de esta obra de Neil Gaiman aquí en México, ahora en pasta blanda, y te cuesta lo mismo que cuando salía en pasta dura, 300 barotes. Nos preguntaba Alberto Palomo, ¿qué pasó con los cómics de Alien, Depredador y otros cómics independientes que prometieron y no llegaron? Sí, de hecho, estaban por ahí. Si mal recuerdo, estaba de Robocop, estaba Red Sonja, Vampirella y otros tantos. Mira, compadre, lo cierto es que no vendieron. Cuando cualquier editorial está sacando algo y de repente dejan de sacarlo, pues a nadie le hace feo la lana. Las empresas pues están buscando lana para pagarle a sus empleados y para ellos también hacerse riconarios. Entonces, pues, si dejaron de salir, no vendía lo suficiente. Es un poco triste, pero pues, si Hawkeye de Matt Fraction no tuvo buena suerte aquí en México, Alien y Depredador. Aparte, Alien y Depredador también son de estas series que como que sí tienen su nicho, pero a lo mejor acá en México no es lo suficientemente grande. Dice Alfredo Rocha, el anillo era made in China. Sí, por eso lo podía alegar, claro, nos dice el buen Alfredo Rocha. Javier Alfredo Rocha, tenemos disponible de 8 a 8 y media un espacio para que tengas este programa de comedia, con mucho gusto. Yo apuesto por ese, yo sí estoy a favor. Y el buen Carlos Rambert dice que concuerdo con Vane, Televisa debería dejar de imprimir y mejor sacar material nuevo como Muerte en la Familia o la saga de Fénix Oscura. También, o sea, yo me burlo mucho de que sacan La Broma Mortal como por enésima ocasión, pero mira, si la siguen sacando es porque se vende. Y de hecho, en Marvel, hablando de cosas que siguen saque, este enero también van a sacar el deluxe de Old Man Logan, que según yo ya es como Exactamente, es como la quinta vez que sacan la historia. Si no estoy mal, por lo menos en su momento salió en grapas, lo cual ya a estas alturas es ya decir que algo salió en grapas aquí en México ya deben de considerarse como artículos de absoluta colección. Después salió en este hardcover naranja medio feyonzón, que se cotiza bastante bien. Después salió en un hardcover ya bien hecho, bien bonito, y creo que salió el año pasado aparte, o 2 años a lo mucho. El número 1 salió dentro del Wolverine Marvelverse, y no sé si salió ya en pasta blanda, seguramente también ya salió en pasta blanda, si no llegó a salir en biblioteca Marvel, nomás porque Dios es grande, o a lo mejor sí salió, no recuerdo. Oye, pero esta versión de tapa dura, bueno, este naranja y el otro, también traían cosas también interesantes, ¿no? Como el Weapon X y alguna otra cosilla, no recuerdo cuál era el otro, ¿no? No, el que tú mencionas es un especial fue un ómnibus de Wolverine, que venía Weapon X, venía Wolverine Origin y venía... Ah, ok. Ay, cabrón, ¿cuál era el otro? No comprendí ese. Además, gracias a esta serie ya tenemos Old Man Hawkeye, Old Man Star-Lord, Old Man Valentín, Old Man Armando, Paco, ya todos, o sea, todos aprovechan. Sí, sí. Salió también el Old Woman Harley Quinn en la distinguida competencia, como yo. Y también en TPB va a salir Spider-Man and Venom Double Trouble, que es esta historia medio cotorrona de Spider-Man y Venom, hecha por el... ¿cómo se llamaban estas chavas? Es un equipo creativo que se llama Guri Guri o algo así. Guri Guri, ¿no? Andrés Bustamante, Guri Guri. No, Guri Muri. Guri Hiru. Sí, es una historia donde intercambian cuerpos, ¿no? Ey, y la escribe Mariko Tamaki. Está cotorrona, salió en semanal el año pasado. O sea, también es repollo, pero pues mira, ahí están los anuncios de Televisa. Y por parte de Panini, esta semana ya revelaron, pues ahorita no han anunciado muchas novedades, la verdad es que nada más continuación de La Espada Salvaje de Conan, los clásicos Marvel, que sale ya el tomo 3, viene Conan el Bárbaro 9, que es continuación de La Guerra de la Serpiente, y El que sí anunciaron como novedad fue 303, una historia de guerra escrita por Gardenis y dibujada por Jason Burroughs, que es el equipo creativo del primer tomo de Crossed. Pues a ver cómo le va. Viene en pasta dura, por lo menos las pastas duras de Panini son mucho más accesibles que los de Televisa. Ahorita estamos viendo el de Old Man Logan, cuesta 380 pesos, el otro va a costar creo 220, entonces por lo menos en accesibilidad es mucho más práctico el de Panini, es más accesible, pero pues no soy fan de Gardenis, entonces pues ya, si alguien lo lee, ya ahí me cuentan qué les pareció. Y ya, son los anuncios, porque son los anuncios comiqueros de la semana. Pues sí, digo, está bien, creo que hay que seguir apoyando a la industria mexicana de cómic. Digo, de repente sí, algunos comentan, ¿por qué ya no publican y por qué ya no publican? Pues porque no compramos. Entonces, sí, más vale que si queremos seguir viendo cómics por acá en nuestro idioma, pues sí, les compremos, aunque ya los tengamos. O apoya a los que no son repollo si no quieres ver tanto repollo. No, pues igual te los regalas a tu sobrino o algo así. Bueno, sí, dice acá Alfredo Rocha que no hay que demonizar las reimpresiones, eso le da más chance a las nuevas generaciones. Los niños jóvenes ya no quieren leer cómics porque eso no es cool, esos libros son para roquitos. No creas. Oigan, pasando a otro tema, esta semana Kevin Feige se... Se descoció, sí, ¿no? Lo que pasa es que pues estamos ya a nada de que se estrene WandaVision, entonces tuvo estas ruedas de prensa, bueno, no fue rueda de prensa tal cual, de hecho fue como entrevistas con distintos medios. En La Covacha, la verdad es que no pudimos asistir, sí nos mandaron la invitación, y dijimos, ¿sabes qué, Kevin? Hoy no, es domingo, compadre, yo tengo que salir. Digo, no salgo en toda la semana porque encierro, pero pues el domingo, pues sí, de repente una hamburguesita o algo, ¿no? O sea, digo, no se crean, no salgan, estamos en encierro. Yo creo que estábamos cubriendo más lo de Ray Fisher y le dijimos, espéranos, ¿no? Tantito, Kevin, porque está más interesante. No molestes. Por lo menos había chisme, ¿no? Con Ray Fisher. Pero pues sí, tuvo su encuentro con distintos medios, tuvo con Collider, con Hollywood Reporter, con Variety, y pues eso, básicamente, como que aprovechó, pues para hablar de la serie, que ya platicamos, va a ser con lo que vamos a cerrar, pero pues también estaban haciendo varias preguntas, así como que, pues qué onda con el MCU, qué es lo que tienen ya previsto, qué onda con los mutantes, qué onda con Charlie Cox, que si los Defenders, que si la mamá de no sé quién, y pues no contestó grandes cosas, pero vaya que sí nos puso a hablar y a darle clic a todas esas notas engañosas de los medios. Ustedes no, ¿en cuál cayeron ustedes que les interesó más? Platíquenme. Por supuesto que en la de que el Marvel Netflix, los personajes que se van a incorporar al MCU, eso es lo que más me emocionaría y es lo que sigo esperando, así que sí, eso fue en lo que yo caí. Obviamente, nada confirmado, pero digo, si Jessica Jones de repente sí aparece en la serie de la Hulk. ¿Qué le digo, Holka? A la Holka, como dicen los castizos. Sí, aparece ahí. Está muy, muy feliz, porque además esta chica, se me fue el nombre, Tatiana algo, que va a ser a She-Hulk. Me parece que hizo un muy buen personaje en la serie esta donde tenía un montón de hermanas de clones. Entonces sí, creo que sería mi serie favorita de confirmarse que salga Jessica Jones. Pero bueno, es como digo, solo rumor. Parece que dicen que Sam Raimi sí está involucrado en la producción de Spider-Man 3. Entonces, pues eso abre más posibilidades para que sí se... Sam Raimi ya estaba confirmado para Spider-Man 3 desde hace rato. Es el director. No, es fake news, jóvenes. No, según yo no. Solamente estaba como asesor o algo así, pero... No, a ver, el chisme es que WandaVision, Spider-Man 3, que todavía no tiene el añadido del título, que Kevin Feige dice que por cierto le digamos Homecoming 3, porque pues Spider-Man 3 ya hubo una Spider-Man 3, y Doctor Strange, que es In the Madness of the Multiverse, están conectadas, las tres están conectadas, ¿no? Una va a dar paso a la otra. Entonces, la gente de producción y de dirección de WandaVision, que son pues varios, el showrunner, el director de Spider-Man, que es John Watts, que ya hizo la 1 y la 2, y Sam Raimi, que está haciendo Doctor Strange, están platicando porque obviamente ellos están viendo de qué manera se van a unir y de qué manera conjuntar toda esta gran historia. Se dice que las pláticas, o sea, como rumor, porque no hay nada confirmado, ya le preguntaron a Kevin Feige sobre los rumores de Spider-Man, él dice, pues son esos rumores, ya en su momento ya veremos qué onda. Uh-huh. Entonces los rumores estos de Tobey Maguire y de Andrew Garfield, se dice que Tobey Maguire pues va a regresar precisamente por esta relación que tiene con Sam Raimi, pero que se van a estar presentando primero, como que su desarrollo de los personajes se dice que van a ser en Doctor Strange más que en Spider-Man. Entonces, nada más por dejar en claro, Sam Raimi es Doctor Strange y John Watts es Spider-Man. Uh-huh. ¿Yo qué es lo que estaba peleando? Pues que era al revés, estaba... o que Sam Raimi en Spider-Man. Ajá. ¡Ay, qué pendejo! No, obviamente no, perdón. Aparte, sí. Es que, ya estaba con permiso que Sam Raimi estaba en el MCU. Eso es lo que le estaba peleando yo a Vanessa. Perdón. Sí, claro. Qué tontería gracias, estaba diciendo yo. Por acá nos preguntaba Guillermo Guerrero qué onda con Deadpool. También esta semana ya dijeron que Deadpool sí va a estar en el MCU y sí va a ser, ya va a ser clasificación R o ¿sí? para adultos. O sea, van a tratar de mantener la escena de lo que han sido las películas y que Ryan Reynolds va a estar a cargo, básicamente va a coescribir. Entonces, pues lo quieren tener contentos. Las películas de Deadpool han sido bastante exitosas. Incluso la primera que fue con Bad Puesto, pues tuvo ganancias superiores a... No me he ido, ¿verdad? ¿Sí, sí estoy? Sí, estás. Sigues. Sí, seguías. No, ya, nada más dijimos. Sí. Creo que Deadpool le cortó la cabeza a Valentín. Sí. Pero sí, como estaba comentando Valentín, confirmado ya 100% que está, eso sí, por Kevin Feige, que está Deadpool en el universo cinematográfico Marvel y que además muy probablemente hasta finales de año empezarían a grabar, ya si ya tienen un guión, porque Ryan Reynolds tiene muchos compromisos ahorita, entonces no podrían filmar hasta prácticamente finales de año o hasta principios del siguiente. Y además, bueno, todo lo que se está desarrollando está siendo asesorado por él, ¿no? Porque, pues, bueno, él luchó mucho tiempo por este personaje, estuvo involucrado en la escritura de los otros guiones. Ahorita están haciéndose el guión con unas chicas que son las hermanas Molino. Yo busqué información de ellas, la verdad no las conozco. Escribieron guiones para una caricatura que se llama Bob's Burger, no sé si alguno de ustedes la conoce, y de ahí alguna otra cosilla también como de caricaturas, pero la verdad no yo no las conozco. Entonces, pues ahí está ya Ryan Reynolds, inclusive también él confirmó ahí en sus redes, dijo, ahí aquí estoy, y bueno, pues a ver, sería la primera película ya clasificación C o R, como le dicen en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Sí, y creo que sí era una noticia que estábamos esperando, algunos sí la esperábamos, así como lo de los Cuatro Fantásticos que se confirme. Esto de Deadpool sí era algo que muchos fans queríamos. Así es, de hecho, siguiendo con los mutantes, le preguntaron así a Kevin Feige que pues qué onda con los X-Men, porque pues ya anunciaron a los Fantásticos, ya no nos faltaban ya no nos faltan los Hombres X, y pues básicamente lo que dice es que pues sí, que sí, que han tenido muchas pláticas respecto a los Hombres X, que pues es nada más cuestión de tiempo, pero pues que ellos ya sí lo están planeando. Y de hecho esa fue de las notas clickbait así más pasadas de lanza, porque era, sí, no, ya vienen los mutantes, pues sí, pues ya sabíamos que venían, ya sabemos que en algún momento, ya sabemos que seguramente ya hablaban de eso antes de que fuera legal hablar de eso. Ya, sí. Digo, nada más, pues todavía no hay ni fechas ni nada, así que pues, primero tenemos a los Cuatro Fantásticos, que la verdad también merecen más atención por parte de Marvel. En el caso de Deadpool, que si bien sí es parte del universo mutante y de los Hombres X, pues ya está como muy encaminado su proyecto, y el personaje, pues como lo han manejado en las películas de Fox, puede entrar sin broncas a través de portal, o sea, se la pueden ingeniar muy fácil para que de repente caiga acá sin meterse con problemas acerca de coherencias respecto a sus primeras dos películas. Entonces, pues mira, ya veremos cuándo llegan los Hombres X. Fíjate, respecto a lo de Charlie Cox, ya Vane ya lo mencionó un poquito, pero cuando le preguntaron a Feige acerca de la posibilidad de que Charlie Cox esté en Spider-Man, que es lo que se ha rumorado mucho, el cuate básicamente nomás se quedó más o menos como me estoy quedando yo cada que me corto. Dale, sí, exacto. Dijeron, seguramente este cuate está teniendo esta videoconferencia desde Durango o algo por el estilo, pero no. nada más se quedó viendo hacia la nada, así como moviéndose tantito. Prendieron el prendieron el microondas en la casa de Kevin Feige seguramente. Entonces, no respondió absolutamente nada, así fue así de, ok. Pero ese silencio nada más lo incrimina más, porque si no estuviera Charlie Cox, por lo menos en pláticas, a lo mejor se hubiera dicho no, son tonterías, ¿no? Pero sí, también, otra de las cosas que dijo respecto a este tipo de preguntas es de que pues, él ya está acostumbrado a que cualquier cosa puede pasar dentro de Marvel Studios, él no está cerrado absolutamente a nada, entonces pues, también eso está muy padre, o sea, el cuate, si algo ha sabido hacer a través de los años que lleva al frente de Marvel Studios, es adaptarse. Que si el cuate que sea War Machine ya no quiso que seguirle porque quería más lana, mira, te traes a Don Cheadle. Que de repente el que sea Hulk ya no quiso, tráete a Mark Ruffalo, no hay problema. ¿Ya no es Edward Norton? No, ya hace rato que no. Entonces, desde el principio ya se adaptaban a esas cosas. Entonces, mira, lo demás será lo de menos. Ojalá sí puedan releer. De hecho, obviamente, por estos temas, ya hubo gente acercándose a los Defenders, menos a Iron Fist, porque nadie quiere a Iron Fist más que Fantasma Furiosa. Y Mike Holter. Y sí. Otra vez tenemos problemas con Vale. Al parecer se le cruzó un alacrán. Y sí, efectivamente. Tenemos Fox en Spider-Man y lo de que decías, Vane, de Kristen Ritter en She-Hulk, pero pues él dice que las puertas están abiertas, que lo están evaluando. Yo creo que lo que más quiere la gente primero es lo de Daredevil, ya los demás, bueno, pues si se puede, que bueno, y sobre todo por Charlie Cox, que hizo un muy buen Daredevil, pero también por el señor Kingpin, Vincent D'Onofrio, que también pues, todo el mundo espera que haga su aparición y que les dé lata, ya sea Spider-Man o directamente sí, otra vez con Daredevil, ¿no? Sí. Vale. Oigan, y pues ya nada más, ¿sí estoy o no estoy? Sí, ¿estás? Sí, está. Porque ahorita, qué bueno, porque entonces me vieron ahorita que estaba nadando aquí abajo. Y bueno, ya nada más para cerrar, el próximo viernes, yo creo que ya, después de año y medio de no tener un producto del MCU, se estrenará la primera serie ubicada en este universo, que es la de WandaVision. Y la verdad, pues yo sí ando emocionadón, no solamente porque ya tenemos rato sin ver productos de este universo, sino porque pues es lo primero que vamos a ver posterior a Endgame. Entonces sí es como, pues, vamos a ver, bueno, no. Aparte de Spider-Man fuera, aparte de Spider-Man 2, sí, hey. Ahí se vieron ya algo algunas cosas, pero pues, Spider-Man sigue siendo como parte del Sony. Como el primo lejano. En este universo sí, digo, yo soy fan del Hombre Araña, pero en este universo sí, entonces ya vas, aquí tienen control completo, entonces veremos, no sé qué tanto vayamos a ver realmente respecto a eso, pero pues, sí, pues Visión, la última vez que lo vimos estaba muerto, entonces a mí se me emociona un poco, es curioso porque esta serie iba a ser la segunda en salir, la primera que tenían planeada sacar era la de Falcon and the Winter Soldier, entonces debido a la pandemia y distintas cosas, pues resultó que pues con esta lanzan, y la verdad es que la propuesta se ve interesantilla, no solamente lo poco que hemos podido ir viendo, digo, ya hubo gente que ya vio los primeros tres capítulos y las reacciones han sido bastante positivas al respecto, pero esas reacciones previas suelen ser como engañosas, la gente cuando logra ver algo antes que todo el mundo, suele salir a decir que es lo mejor de lo mejor, porque se sienten especiales por haberlo visto, entonces nosotros dijimos aquí en la coche, dijimos, ¿sabes qué? Ahí tenemos el acceso, no lo vamos a ver. Nosotros no queremos sentirnos mejor que los demás, nosotros somos fans, entonces nosotros nos vamos a esperar a verlo a las 2 de la mañana el próximo viernes. Nosotros vamos a hacer nuestra web party con todos los cobachos ahí en el Discord. sí, pero ahorita hacemos la invitación formal. La serie en general, pues es fundado, Guillermo. Guillermo acá nos está diciendo que Héctor anda muy subido y dice Héctor McCoy funado. Funado es una palabra pues de los jóvenes, Héctor. Yo sé que tú ya pasas de los 40, entonces a lo mejor no sabes. Pero es más o menos cuando. Que me diga qué quieres decir. Básicamente quieren que te cancelen por andar de misógino y de racista, compadre. No seas así. Ya me veré con ese señor Guillermo. La serie trae mucho homenaje a las sitcoms, particularmente a las familiares. Por ahí confirmaron dentro de las cosas de esas que a lo mejor hubiera sido chido no leerlas, pero pues ya hay un capítulo dedicado a la televisión de los años 90 y cité su referencia a Full House. Comentaba Kevin Feige que cuando están viendo la serie pues como que no se acordaba que Elizabeth Olsen es hermana pues de las gemelas de Mary Kate y de Ashley Olsen, que la hacían de Michelle en la serie de Full House. Y dice, ah, sí es cierto, pues, son tus hermanas. Nadie se acuerda de esas gemelas, afortunadamente. Nadie se acuerda. Y nadie quiere hacerle... No, ni la relacionan, porque pues la verdad las otras muchachonas... Aquí ya me va a cancelar Guillermo, ya no va a decir nada, perdón, perdóname Guillermo. Sí, sí, justamente se va a mencionar, sí, la verdad es que es difícil relacionarlas, porque aparte esta mujer sí nos cae bien, y las gemelas pues, se encargaron de que antes de que llegara el 2000 ya nos cayeran mal. No tenían ni 13 años y ya queríamos que dejaran de salir en la televisión. Elizabeth, cuéntanos, ¿a ti qué es lo que esperas de esta serie? Mira, me preocupa un poco que espero demasiado, porque me han gustado mucho los trailers y yo era muy fan de Mi Bella Genio y la otra de Hechizada. Y lo que he visto en los trailers me recuerda mucho a esas dos series. De hecho, sí leí que tienen ciertas referencias a estos shows. Entonces, sí, de entrada siento que sí me va a gustar mucho. Además, también me gustó mucho el cómic de The Vision y creo que también se van a basar en él bastante. Así que sí, espero mucho de esta serie. Creo que, por lo que he leído, que va a ser una serie un poco con tono cómico y un poco de misterio. Me gustan los dos géneros. Así que, bueno, pues a ver, espero realmente que no me decepcione. Digo, prefiero tener las expectativas bajas siempre, porque es mejor que te sorprenda, pero no, inevitablemente sí están muy arriba. Don Héctor, ¿tú qué esperas? Fíjate que ya una vez entrados en la pandemia y todo esto, que ya no se puede estrenar Black Widow, y como dices, Falcon and the Winter Soldier, pues ya no fue la primera serie que se estrenó. Creo que WandaVision fue, o es, como dijera cierto presidente de cuyo nombre no quiero acordarme, les vino como anillo al dedo, porque va a ser una serie que va a llamar mucho la atención con gente de diferentes generaciones. Creo que, como ha pasado con las películas de Marvel, que a lo mejor el tío, el papá, la mamá, van a ver por ahí, se van a asomar, van a ver un capítulo y van a decir, oye, ese se parece, como dice Vane, se parece a Mi Bella Genio, se parece a Full House, se parece a Friends, se parece. Entonces va a llamar mucho la atención y pues ya estamos acostumbrados como a que Marvel siempre nos presenta, nos da productos de buena calidad. Yo creo que este no va a ser la excepción. Los personajes además son carismáticos, son personajes que les gusta mucho a la gente y creo que sí esperamos que sea una serie bastante buena, pero yo no tengo duda de que nos van a ganar el cucharoncito. Ay, canijo, yo espero que no eso no me lo ganen. Digo, ¿qué? No sé ni qué era, pero no sé ni qué es, pero sonó feo. Entonces yo así mejor así de lejecitos, gracias. Y algo que estuve leyendo de esa entrevista que comentas que le hicieron a Peggy, es que esta serie va a tener comerciales, pero son comerciales no comunes, sino comerciales dentro del universo Marvel, y parece que ahí es donde vamos a encontrar las referencias. Ese elemento me llama mucho la atención, creo que me va a gustar mucho, hay que estar muy atentos cuando aparezcan, porque sí, ya me puedo hacer una idea de la historia, no sé qué tan acertada esté, pero sí me imagino que Wanda va a tener su mundo ideal, donde todo es perfecto, y de repente tal vez en los comerciales empezamos a ver cosas que salen un poco mal, pues a ver qué, a ver qué tan acertada estoy. Dice el buen Carlos Rambert que las pobres gemelas Olsen, pues que Elizabeth es la que tiene una serie de éxitos, mientras que ellas se tienen que conformar con sus millones de dólares, vidas de lujos, son unas perdedoras. Que sí, es cierto. ¿Qué? ¿Me volví a caer? No. Nada más para comentarte que la serie, y para los amigos que nos ven, la serie va a tener 9 episodios de más o menos entre 25 o 30 minutos. Lo que vamos a ver el viernes van a ser 2 episodios, o sea, más o menos una hora, unos 50 minutos, una hora. Y a partir de este viernes, bueno, van a ser uno cada 8 días. También le preguntaron de estas cosas a Kevin Feige sobre la duración de las series y dice que van a ser van a ir cambiando, ¿no? Dice que, por ejemplo, She-Hulk están más o menos pensando en que van a ser 10 episodios de 30 minutos, The Falcon and the Winter Soldier, Loki y Moon Knight serían series de 6 episodios de más o menos 5 y entonces van a ser como diferentes propuestas. Esta como sitcom, como casi todas las sitcoms son de menos de media hora, pues así se van a ajustar. Por cierto, Loki ya se confirmó que va a haber segunda temporada. Entonces, creo, si mal no recuerdo, que esa va a ser la tercera en estrenarse. Y ya están dándole luz verde a una segunda temporada. Sobre las demás, pues todavía no hay nada confirmado si va a haber segundas temporadas o va a haber nuevos productos. Me imagino que esperarán a ver cómo reacciona la gente pues a estas nuevas propuestas. Y prácticamente se dice que a partir de este viernes, cada semana vamos a tener un episodio de Marvel en Disney Plus. Ahora, de todas las series que han mencionado, bueno, y que sabemos que van a estrenar en Disney Plus, es obvio que alguna no va a ser tan buena, porque digo, está bien que tienen un nivel de calidad alto, pero de repente, pues, no a todo lo que le das le vas a pegar, ¿no? Ya, di que odias a Don Cheadle, que no quieres ver la de War Machine, dilo, o sea. ¿Cuál creen que así sea? Así como odias a Ray Fisher, que oye, qué casualidad, Don Cheadle afroamericano, Ray Fisher, confiésalo, es que Vane, no, confiésalo. No, de hecho, a mí me gustaba este otro hombre antes de Don Cheadle, por eso no me cae bien Don Cheadle. Pero sí, ¿cuál es la serie que ustedes creerían que va a pegar menos? ¿Que va a pegar menos? Sí. Probablemente, ajá, probablemente la que ahorita me llame menos la atención sería, tenemos esa de Moon Knight. La verdad es que Moon Knight es un personaje que la verdad no conozco, he leído muy pocas cosas de él. Sé que tiene potencial, pero es como que ahorita no es un personaje que me llame mucho la atención. Está Oscar Isaac, Oscar Isaac que lo sacaron del closet esta semana, ¿verdad? Diciendo que fue, era un cuate que era, vamos, de la producción, que creo que era el de fotografía, así que dijo, ah, sí, esta serie que va a protagonizar este cuate. Como, güey, todavía no lo anuncian, tranquilo. Ya está semi confirmado, pues, que sí es Oscar Isaac quien va a ser. Oscar Isaac, porque participó de Malteco. Sí. Va a ser Moon Knight. Fíjate que yo, digo, es muy pronto para hablar acerca de las de Moon Knight o la de Ironheart o la de Armor Wars. La verdad es que esas son hasta el otro año. De este año, la verdad es que la que podría ser más floja, y eso no, más bien me refiero a que no tenga el éxito mediático que de las otras, es la animada, la de What If. Y esa, para mí, yo sé que y como es antológica, puede ser que tenga algunos capítulos que no sean particularmente buenos. Pero la verdad es que yo no veo nada flojo este año. Digo, ya por ahí no faltará el que haga la burla de que a mí todo lo de Marvel me gusta, pero WandaVision se ve que va a estar con madres, Winter Soldier y Falcon se ve que va a estar en el feeling de thriller político tipo Winter Soldier, y la escena de vuelo de Falcon que sale en el tráiler está de cállate. Loki quizá podría ser la que a mí me interesa un poco menos, o al menos la que menos me ha llamado la atención, pero pues teniendo a Hiddleston en el protagónico, no veo cómo no vaya a tener éxito, por lo menos mediático. Más adelante, quizá la de Miss Marvel pueda ser la más floja del año, y eso, no sé, a mí el arco original de Miss Marvel, no me gusta ahorita lo que es Salamina Ahmed, pero el original de esta Willow Wilson, para mí sí me gusta. O sea, yo sí estoy muy, muy con ganas de ver a Miss Marvel, y la otra que se estrena este año, por lo menos que ya está en producción, es la de Hawkeye, ya con esta, se me fue el nombre de esta chica, pero ya tenemos a Kate Bishop portando el arco y a Pizza Dog. ¿Cómo no vas a amar eso? O sea, la verdad es que todo lo más flojo de Marvel este año creo que va a ser Eternals, y eso es para el cine. ¿Cómo crees? No, Shang-Chi. Todavía lo de Shang-Chi lo veo un poquito más con más posibilidades. Digo, de que sea sorpresa. No, yo al revés. Perdóname que te debata el punto, pero yo creo que al revés. O sea, Shang-Chi va a ser una película de artes marciales genérica, uh-huh, y Eternals va a sorprender a la gente. Uh-huh. Te lo he puesto, Valentín. Te he puesto el puesto en la covacha. ¿Me dejas la dirección de la covacha, uh-huh, por 6 meses? Si al final, cuando se estrenen estas películas, si se estrenan un día, tengo la razón. Por 2 años, fíjate. Por 2 años. Que alguien está grabado, Ahorita ya brincó el Yoko, así como que ustedes, ¿por qué? Pero bueno. Pues que venga, Yoko, hombre. Yo espero que esté escuchando podcast. O sea, Yoko, saludos. La mitad de lo que dices. Dinos en el chat que sí nos escuchaste. Saludos, Yoko. Oye, vale, para ahí. Preguntaba rápido, preguntaba Mario que si se va a estrenar la serie de un jalón, No, va a ser como The Mandalorian, cada 8 días va a ser un episodio, a excepción de este primer viernes, que va a ser 2 episodios. Sí, no, todas las series de Disney Plus, aparte, así están pensadas, es también de las cosas que dijo Kevin Feige, que justamente las series de Disney Plus están pensadas como series de televisión, están aprovechando la flexibilidad que les da el formato del streaming, lo que es esto de no comprometerte a tantas temporadas, a que no tengan que ser 24 episodios, a que no tengan que tener una duración fija para meter los comerciales, a que vamos, van a aprovechar el formato, y eso también suena bastante bien, es porque de repente sí, con Netflix de repente te encontrabas con películas de 13 horas que las podíamos disfrutar, pero había una que otra medio flojozona, y creo que ha sido uno de los puntos muy positivos de The Mandalorian, que tienes esta serie que es episódica, que te va construyendo una historia más grande. Digo, no es una gran historia, después podemos platicar eso, pero vamos, está muy bien pensada y cada episodio es emocionante. Y aparte eso le ayuda también en el ruido mediático a tener que la gente esté hablando de la serie, que es lo malo que tienen las series Netflix, que luego nos las avienta de golpe. Y por ejemplo, Sabrina nadie la peló. Sabrina lo congeló de nuevo. Y sí, pues ya marchó porque ya, sí. Ya no cobra acá. ¿Qué pasó con Sabrina? Te ves congelado, congelado. La maldición de la bruja. No, pero sí tiene razón, Valde, todo lo que estabas comentando sobre las series. Dice Mario Rodríguez que él no sabe qué tan popular sea What If, pero en lo personal es la que no creo que sea tan espectacular como las otras series. En efecto, Mario, y eso no por hablar mal de las series animadas en general, de hecho, sería interesante ver una serie animada de Disney con calidad para película de Disney, Marvel Studios, porque la verdad es que desde... Como Spider-Verse, ¿no? Como lo de... Entonces, Spider-Verse. No, iba a decir, desde que cancelaron el espectáculo de Spider-Man, Earth Mightiest Heroes, no hemos tenido una serie Marvel con una calidad que sea, que la puedan disfrutar niños y adultos. Entonces, va a ser interesante qué hacen con esto, pero pues no sabemos todavía. Luego, Guillermo Guerrero nos dice que ese comentario es real, aunque parezca que no. Yo no tengo tanto dinero para tanto. Yo no tengo tanto dinero para tantos servicios de streaming. Soy pobre, quiero ver WandaVision, pero seguramente dejaré que se junten todos los capítulos para contratar un mes Disney Plus y verlos de corrido. Pero sí, Memo Guerrero es como el Álvaro Cueva de los ñoños. Tiene como 5 televisiones prendidas al mismo tiempo y estaciones de radio. No sé qué tantas cosas hace Memo Guerrero. Sí, yo no sé. Compadre, luego te paso tips para que la veas legalmente. Dice, sugieren que me espere unos meses más para que esté en alguna otra serie. Ser pobre no es pecado. No, claro que ser pobre no es pecado, pero te falta un poco de colmillo, compadre. Hay varias opciones, está la opción esta de Mercado Libre que te daban unos meses gratis en la contratación, eso es bastante práctico, y pagas mes con mes. Otra que los servicios de streaming no les gusta, pero pues también puedes compartir la cuenta, eso te ayuda mucho. Aquí en mi casa lo que estamos haciendo es, también somos 7 hermanos, entonces hacemos gracia, entonces ya entre todos... Pues lo contratamos a través de Mercado Libre, entonces cada mes nos va a salir en 100 pesos y de 20 varos. Y entre 5 personas, pues ya cada quien va a poner en algún mes, entonces yo la verdad sí hago gracia, pero si tienes familiares, amigos con los que puedas aventarte el compromiso, pues mira, pues hay maneras de... Y ahora fue Disney, que no, ahora fue Disney que nos atacó a uno, la verdad, sí, no sé, Cruz Azul. Y con justa razón. A ver, repite el comentario, vale, porque no se te escuchó. Repite el comentario. ¿En qué me quedé? ¿En qué estabas leyendo el comentario del Cacha? Dice, quisiera apoyar a Vale o a Don Bestia con sus predicciones, pero uno le va al Pumas y el otro al Cruz Azul. ¿Qué tan acertadas pueden ser con sus decisiones? No, realmente no, compadre. Uno se deja empatar a 4 goles y el otro ni con ese ímpetu logra ganarle a León. Dice Mario Cárdenas, le dice a Carlos Ramírez, es gracioso porque es verídico. No había leído su comentario antes de pasarlo al aire. WandaVision, estrenos semanales, los viernes a las 2 de la mañana y a las 5 de la tarde. Vanessa, cuéntanos. Sí, bueno, a las 5 de la tarde vamos a mantener el formato que teníamos con Viernes de Mandalorian, pero ahora vamos a englobar todo en un nuevo programa que se va a llamar La Covacharla, y en donde básicamente vamos a hablar de las series que va a estar estrenando Disney Plus cada mes, o bueno, cada cierto tiempo. Primero vamos a hacer La Covacharla de WandaVision, después la de Falcon, el otro, el soldado del invierno. Sí, y la de Loki. Entonces, pues sí, los esperamos los viernes a las 5 de la tarde para comentar el episodio de la madrugada. para, o la mañana, depende de la hora que lo quieran ver. Y bueno, también no sé si estén dispuestos a acompañarnos a verlo todos juntos en la madrugada. Pues será cosa de que nos pongamos de acuerdo y lo vemos en disco. Bueno, lo comentamos en disco. Así está ese plancillo de que así como se hizo con el final de temporada de Mandalorian, conectarnos a través de Discord el viernes a las 2 de la mañana, ponernos de acuerdo para empezar a ver la serie y estarla platicando ahí, cotorreando con varios cobachos. Si es posible, lo hacemos con una Watch Party, si no, pues cada quien en su dispositivo. Entonces, pues, Guillermo Guerrero, yo te recomendaría que aprovechara los 7 días gratis para este viernes y nos acompañes a ver la serie con nosotros en vivo. Pero pues ya después platicamos, compadre. Pues básicamente eso sería todo. Yo no sé si tengan comentarios extras o alguna notita que quieran decir. Si no, ya nada más para, nada más por terminar estas noticias de Kevin Feige. Bueno, se comentó lo de Black Panther. Va a seguir centrada la historia en Wakanda. Y se está reescribiendo el guión. Ryan Coogler, que fue el director de la primera, que es el director de Creed, está reescribiendo el guión, pues, por lo que ya sabemos la desaparición del protagonista, de este muchacho Bosman. Y bueno, pues el rumor es que podría ser Lupita Nyong'o quien retome, ¿no?, el papel de Black Panther. Hay quienes dicen que Churi. Bueno, pues cada quien tendrá su favorita, pero lo que sí es que obviamente no van a sustituir con CGI ni nada parecido a Bosman, y va a ser una de esas chicas quien retome el sea como legado de Black Panther. Y bueno, pues nada más esperar al tiempo a ver qué pasa. Que por cierto, Chadwick Boseman alcanzó a grabar diálogos como Black Panther para la serie de What If. Entonces ese va a ser su última participación dentro del MCU oficialmente. Nos cuenta Mario Rodríguez que, ya que se mencionó un poquito lo de Spectacular Spider-Man, hace unos días se hizo trending topic en Twitter una petición para salvar la serie. Es difícil de cumplir, pero bueno. Sí, cierto, Mario, tienes razón, el hashtag Save Spectacular Spider-Man se hizo trending topic. Estaría muy padre, acaban de subirla a Netflix hace unos días. Entonces, pues, si la gente no la ha visto, pues tienen chance, véanla también. No solamente los hashtags, es importante que la gente esté viendo la serie para que llame la atención. A lo mejor Disney no va a tener acceso a los datos de Netflix, pero sí Sony, que son los quienes pueden desarrollar la serie animada, creo. Bueno, no sé cómo está ese asunto, no, ¿verdad? Es Disney quien las desarrolla. Bueno, ya veremos, porque de por sí también ya ha habido rumorcillos por ahí, y hay analistas del medio que sugieren que probablemente debido a la pandemia a Sony le urja ya vender su estudio de películas, que ya tenía rato queriéndolo vender, y como que este periodo de pandémico sin poder estrenar en cine no le va a ayudar. Entonces están ya por ahí rumorando la posibilidad de que vendan el estudio y de venderse Sony Pictures. A quien se venda, los derechos del Hombre Araña retornarían a Marvel. O sea, porque Sony los tiene de manera así de por vida, siempre y cuando ellos mantengan la compañía. Si venden la compañía, los derechos no se van. Entonces, pues mira, quién sabe. No será pronto, pero quién sabe si logremos ver un revival de Spectacular Spider-Man. Ya hemos visto con otras series, ya pasó con John Justice. Entonces, pues, ¿quién quita? ¿Por qué no podamos ver el final de Spectacular en algún momento de la vida? Martín Loera nos dice que las malas lenguas dicen que harán un personaje nuevo para darle el manto. Lo de Black Panther. Sí, de Black Panther. Ahí están las opciones. De hecho, también he escuchado rumores de que quieren que Michael B. Jordan regrese a Killmonger y sea él el nuevo Black Panther. Mira, ya ver a Michael B. Jordan en pantalla, yo creo que tienen a más de la mitad de la población contenta. Y estamos a la otra mitad a disgusto. Exacto. No, hombre. Además, ¿cómo puede ser que se muera este personaje de Killmonger y él sí reviva, pero Black Panther se muere y él no revive? Pues no, es que así, no vengamos con... Sí, no así, tiene sentido. Así funciona la vida real, compadre, si te mueres. No puedes regresar. ¿Vale? ¿Lo dice la ciencia? Sí, lo dice la ciencia, obviamente. ¿Lo dice la ciencia? Ah, bueno, entonces no ha dicho nada. Está bien. Pues bueno, ya cerramos este capítulo. Muchachos, si quieren despedir, últimos comentarios y redes sociales, empezamos con el buen Héctor Bacoy. Oye, compadre, te presenté como puros cuentos, pero no de que solo estés en puros cuentos, obviamente también participas acá en la covacha de manera un poquito más. Yo pensé que ya me ibas a mandar mi hojita de sí, no, no. Aviso nada más, digo, para que no haya malos entendidos y que quede aquí en constancia de que no. Como el chido ahí, como el que le echan todas las flores, es a Paco o al Cacha, pues dije, no, bueno, está bien. Francisco quiere darle los besos al Cacha, pero a ver, cuéntanos. No, pues muchas gracias, Valentín, por haberme invitado a este programa, que siempre estoy atento a verlo, y a todos los de La Covacha. Efectivamente, por ahí ando en puros cuentos, haciendo comentarios insulsos, como siempre los hago. Síganos en la página de la revista Cinefagia, ahí aparecemos en iVoox, en Spotify. Más o menos lunes, martes aparece cada nuevo episodio. También ando ahí en La Covacha echando relajo. Si alguien quisiera, por alguna razón que desconozco, seguirme en mis redes sociales, Héctor McCoy. Por ahí me encontrarán. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues yo soy Elizabeth Ugalde. Gracias por escucharnos esta noche, por vernos. Los esperamos el viernes a las 5 de la tarde. Trataremos de ser lo más puntuales posible. Y bueno, también veremos si a las 2 de la mañana se junta gente ahí para que echemos el chisme de los capítulos en vivo. Bueno, mientras se están transmitiendo. Me pueden encontrar en Twitter como Elizabeth Ugalde y nos vemos el viernes. Y pues yo soy Valentín García. Lo fui mientras me permitió el internet, a ver si no me bloquean ahorita justamente en la despedida. Recuerden seguirnos, estamos como La Covacha MX. Me refería a seguirnos a La Covacha, no a seguirnos a Valentín, yo no es que yo sea varias personas. Estamos en La Covacha, estamos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Discord, Twitch, YouTube y pues Facebook. También todavía estamos en Facebook, aunque no lo parezca. Síganos y obviamente también en nuestra página lacovacha.mx, donde tenemos reseñas. Ahí encuentran todos los podcasts en caso de que no quieran buscarlo en otra parte. Pero recuerden que también el podcast lo encuentran. Los podcasts, no solamente las ñoñoticias, también los cómics de la semana, los covacheando y los ñoñonautas, los encuentran ya en Spotify, Google Podcast, Amazon Music. ¿Cuál es otro? Les dije hace ratito. Anchor y... todo lo que dije hace rato. Todo lo que dijiste. Nos encuentran como La Covacha MX en todas las redes y en todas las plataformas de podcast. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Si todavía no lo hacen, neta, suscríbanse a los canales. Si están en YouTube, activen la campanita. Si nos están escuchando en podcast, pues también suscríbanse para que les avisen cuando tengamos nuevos productos. Estamos teniendo transmisiones en vivo todos los días y pues ahora sí, eso sería todo. Nos vemos la próxima semana con más ñoñoticias y en redes sociales, pues a ver con qué salimos en esta semana. Adiós.